pero es que economía más grande. Bienvenidos a dialogar en torno a la economía desde nuestra perspectiva crítica. En la radio La Voz de los Trabajadores comienza Econo Nuestra, porque la economía la hacen los trabajadores. ¿Cómo están? Hoy día, lunes 13 de agosto, nos encontramos emitiendo desde la sala Clotario Blest de la radio La Voz de los Trabajadores, nuestro programa Economía Política, Econo Nuestras, con un programa hoy día variopinto. La semana pasada tuvimos la oportunidad de conversar sobre la experiencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, con un particular enfoque hacia lo que es la autogestión económica. Todo eso gracias a Patricia Wendestar, que nos desde México nos ayudó a interiorizarnos en tan interesante experiencia. Pueden acudir a todos los programas anteriores en www.econonuestras.cl. Por mientras, en el día de hoy les decía que va a estar bien variado el programa. Nos pegaremos una repasada con ya los últimos remanentes de la discusión en torno a la encuesta CACEN, quizás para ir poniéndole un poco punto final al show mediático que ha generado esta obsoleta forma de medición de las condiciones de vida de las capas más pobres de nuestra población. Después analizaremos la emisión de las 36 empresas que fueron condenadas por la justicia por prácticas antisindicales, esta emisión que hizo la Dirección del Trabajo. Luego analizaremos un poco de mitología neoliberal, que es algo que ya hemos venido haciendo en el último tiempo, lo cual ha sido bastante útil ir sacándole estos ropajes, ir desnudando un poco los relatos que solemos oír a través de los medios. E incluso es tal el nivel de influencia que tiene en el relato cotidiano de muchos de nuestros amigos, compañeros, que uno escucha repetidas esas mentiras en los pasillos, en las micro, en las esperas, en los consultorios, etcétera. Así que vamos a seguir con esta tarea, en este caso a raíz de un economista ecuatoriano que estuvo por acá y que el Ciudadano le hizo una entrevista. Vamos a extraer algunas opiniones desde ahí. Una noticia que al menos salió conceptualizada el día de hoy, que tiene que ver, y yéndose más, como lo hemos hecho últimamente, en un observatorio informal de la crisis, nos pegaremos una vuelta por la reciente oleada de ocupación de viviendas vacías de los mismos desahuciados por los bancos en España. Para terminar con lo que para el día de hoy es el lanzamiento oficial y mundial, universal, intergaláctico del documental La Educación Prohibida, que también hemos subido a www.econonuestras.cl. Para comenzar, y en cuanto a lo que tiene que ver con nuestra parrilla musical del día de hoy, vamos a ir con un tema bastante ad hoc a lo que fueron las movilizaciones de la semana pasada, pero principalmente a las acusaciones de montaje, de esos burdos montajes a los cuales ya no tiene acostumbrado este gobierno, en particular el señor Hinzpeter. Vamos a ir con este tema de Subverso llamado Terroristas. Esta mañana la Policía de Investigaciones realizó una serie de allanamientos en las llamadas Casas Ocupa. Es un golpe que refleja el espíritu del gobierno de luchar contra los seres humanos, de luchar contra los sueños, esperanzas, años de trabajo. Sin piedad, grupos anarquistas. Ley antiterrorista. Presos mapuches, supuestos victimarios. Ellos son los verdaderos terroristas del país. Yo sería criminal si fuera un ladrón de juventud que impone a sus trabajadores condiciones de esclavitud. Sería criminal si lucrara con la salud, obligando al pobre a escoger endeudamiento o ataúd. Sería criminal si fuera el dueño de FASA y pagara una multa con que ni se inmuta mis ganancias. O si fuera un buitre, un pirata de la educación que no gasta en pupitre ni la mitad de su plata de subvención. Yo sería ladrón si me llamara Piñera y si mi principal inversión estuviera en la moneda. Si cobrara tasas usureras por viviendas sociales o construyera edificios letales para ahorrar en materiales. Si reabriera la mina sabiendo que es peligroso, sin importarme la vida, solo mi lucrativo negocio.

Bueno, hay un comentario al respecto, DJ Clotario. Ahora sí estamos al aire. Hay un comentario del compañero Juvenal Vera Sáez de Ovalle. Él siempre está conectado y dice que está junto a los trabajadores del programa Econo Nuestra. También hay un comentario de Christopher Williams de la Florida que señala, dice, gracias, pero una aclaración de que hubo montajes, hubo, pero también fue una consecuencia de la rabia del pueblo. Violencia obviamente justificada del pueblo. Ese es su comentario. Perfecto. Saludo a la Florida y a la que yo denomino la cuna de Chile, porque no conozco a nadie que no tenga familiares en Ovalle. Ese, el Limarí tiene algo. Oye, para comenzar un poco con lo que veníamos anunciando antes de este tema de Subverso, el día, bueno, durante el fin de semana se vino unos dimes del precandidato Andrés Velasco respecto a la metodología para la medición de la pobreza en la encuesta Cassell, la cual tuvo una respuesta de parte del que fuese ministro de Educación y ahora ministro de Planificación, Joaquín Lavín. Pero en la pelea de esos perros del poder no nos vamos a meter, porque tenemos temas un poco más interesantes respecto a la encuesta misma. Por ejemplo, y que yo creo que es como un poco lo que más impactó, si bien ya es una noticia que tiene una semana, porque fue anunciada justamente bastante, de una manera bastante cruel, pero fue anunciada el Día del Niño, ¿ya? Y es que un 23% es la pobreza en niños y adolescentes. Es decir, un cuarto de nuestra población menor de 18 años está bajo la línea de la pobreza, una línea bastante mal hecha, pero aún así arroja datos bastante elocuentes respecto al nivel de precariedad que tiene nuestros niños, como suelen decir las viejas. Esto es un aumento de 7 décimas en comparación a lo que se arrojó el año 2009. ¿Y en qué se traduce esto? En que aproximadamente 1 millón de menores de edad está en situación de pobreza en territorio nacional. Para ir desgranando esto, les cuento que en la región de la Araucanía, donde la mayor parte de los niños y adolescentes son pobres, ahí alcanza no un cuarto, sino que a un tercio de la población menor de edad, es un 33%, seguido por la región del Biobío, donde es un 30%, luego Valparaíso con un 27% y finalmente la nueva región de Los Ríos con un 26%. Otro dato entregado por la CACEN fue que la pobreza en hogares con menores de edad es 3,3 veces mayor, o sea un 18,3%, que en aquellos sin niños o adolescentes un 5,4%. En otras palabras, en los hogares donde hay niños hay donde justamente donde se percibe más pobreza. Bueno, les decía que no queríamos entrar en la discusión de que están teniendo estos tipos precandidatos o eternos algunos precandidatos presidenciales, pero sí nos vamos a meter en una que se levantó a raíz de unas declaraciones de el que fuese ministro de Mideplan, Felipe Kast, que el 4 de agosto, el sábado antepasado, en el Mercurio, respecto a la encuesta Cassén, dijo, entre otras cosas, que nunca se había estado tan cerca del golpe final a la extrema pobreza, que la desigualdad iba retrocediendo, que las familias más pobres son menos dependientes del Estado que hace 2 años, etc. Ante esto, Claudia Sangüesa, economista y profesora del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales, refutó punto por punto las afirmaciones de Kast y se las queremos mencionar porque a través de esta refutación que ustedes pueden encontrar también porque la copiamos y difundimos a través de www.econonuestras.cl la semana pasada, Claudia nos sintetiza en aproximadamente 7 puntos los argumentos por los cuales la encuesta CACEN nos parece un instrumento bastante, bastante mediocre y con lo mismo que la discusión que se ha dado en torno a ella no ha sido más que un show mediático entre el oficialismo y la supuesta oposición. Primer punto, dice Claudia Sangüesa, no entiende por qué tanta celebración con la caída de la pobreza entre el 2009 y el 2011, siendo, y esto es algo que hayamos mencionado en otros programas, aún permanece más alta de lo que era en el año 2006. Es decir, nuevamente, colabora en esa argumentación que cuando uno compara dos años puede tener determinado resultado, como fue cuando se compara el 2009 con el 2011, pero ¿qué pasa si se compara con el 2006? Fundación Sol estuvo haciendo ese trabajo y efectivamente los datos no eran más auspiciosos, sino que en algunos casos era bastante peor. Más aún, si consideramos que entre el 2006 y el 2011 el PIB, es decir, la riqueza que se genera en el país había aumentado un 20% y el PIB per cápita, que sería esta riqueza dividido en la cantidad de habitantes, había aumentado en un 15%. Pero en términos reales no se había logrado bajar la pobreza, sino que subirla. Algo que obviamente no tendría por qué andar dándole alegría al señor Felipe Kast, menciona aquí la profesora Claudia Sangüesa. En segundo lugar, aun cuando los datos de desigualdad también presentan una baja entre el 2009 y el 2011, justamente también subió respecto del 2006. Por otra parte, dice ella, no entiende por qué se insiste en registrar la desigualdad usando deciles y no con el más utilizado índice de desigualdad, que es el índice Gini, que algún día vamos a estar explicándolo con más detalle. Dice Claudio Sangüesa en su tercer punto que cuando se mide la pobreza en términos monetarios, la única forma que se entiende reducirla a través del aumento, ya sea de los ingresos laborales o de los subsidios que entrega el Estado, pero que ninguno de los dos ha permitido reducir la pobreza. En cuarto punto, dice que aquellos países donde la cifra de pobreza es menos del 5%, se observa un diseño de políticas sociales que garantizan derechos básicos universales garantizados por el Estado. Es decir, mientras aquí en Chile tenemos políticas sociales focalizadas para reducir la extrema pobreza, en los países donde efectivamente la cifra de pobreza han logrado bajar es porque, por ejemplo, la educación y la salud han sido garantizadas. Es decir, no se desembolsa ingreso en pagarlas. Y por ende, se constituye un real ingreso ético. También en esos países se observan sindicatos más poderosos y son los trabajadores mismos los responsables de negociar el salario mínimo, no el Congreso ni el gobierno. Abro comillas, los trabajadores con su organización son los verdaderos motores de una mayor redistribución al interior de las empresas. Gran sentencia esa de Claudia. En quinto lugar, dice que no hay razones ni técnicas ni de política pública para aumentar la frecuencia, es decir, que se vaya a disminuir los años que pasan entre una encuesta y la otra. Dice que es una encuesta grande y por lo tanto es muy cara y que sirve para estimar las tasas de pobreza y desigualdad y el impacto de las políticas sociales, pero no sirve para identificar a los más pobres, ni menos para identificar las causas de la pobreza. Dice que para ello serviría una encuesta longitudinal, una que de hecho Chile tuvo y que realizó el año 96, 2001 y 2006, cada 5 años, pero que por falta de recursos no se aplicó el 2011. ¿Qué hace este tipo de encuestas longitudinales? Permiten tener hallazgos más relevantes, como que, por ejemplo, la pobreza es una situación dinámica y que aunque se tenga un 14% bajo la línea de la pobreza, dice que el último estudio, la última aplicación de esta encuesta longitudinal arrojó, por ejemplo, que el 40% de la población es vulnerable de caer en pobreza. Otro punto que menciona es que si bien y que tiene que ver con la felicidad, entre comillas, aquella propaganda que se hizo el mismo gobierno diciendo que la gente estaba satisfecha dentro de sus propios niveles de pobreza. Así que no se pueden analizar los indicadores de satisfacción personal subjetivos omitiendo los datos de salud mental en los resultados de felicidad. Ahí hay un sesgo intencional. Si bien reconoce que es útil medir esos grados de satisfacción, es subjetivo y es imposible verlo para contrastarlo respecto a datos objetivos como serían, por ejemplo, la salud mental. Finalmente, y vuelve a argumentar como gran corolario de cada uno de estos puntos, es que la actual medición de pobreza está obsoleta y cada vez cuenta con menos legitimidad social. La pobreza representa la incapacidad de participar en la vida normal de nuestra sociedad debido a la carencia de recursos de nuestra actual sociedad y no de la que teníamos en 1987, que es de cuando data la metodología y la canasta para establecer la línea de pobreza aquí en Chile. Algo de lo cual ya habíamos conversado en programas anteriores de Econo Nuestras. Por otra parte, un poco para alimentar esta discusión en torno a la pobreza y que ha dado bastante que hablar, pero de la cual se olvida cada dos años, ¿no? Aparece solamente con el tema de la CACEN, digo en términos mediáticos, porque aquellos que lo viven no lo olvidan. Les cuento que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en un estudio titulado Medición del Estado de los Objetivos de Desarrollo de la Población Indígena de Chile, concluyó que la indigencia en la población indígena del país es casi el doble que la del resto de los chilenos, lo cual también da cuenta de un menor acceso de la población indígena al empleo formal. O sea, más allá de los mismos argumentos que dio Claudia, más allá de que un cuarto de los menores de edad en Chile estén bajo la línea de la pobreza, también tenemos que la indigencia en la población indígena es casi el doble que la de el resto de los que habitan en este país. Bueno, vamos a ir con un tema, ¿ya? Vamos a ir con un tema bastante conocido. Esto es Luchín, de Víctor Jara. Frágil como un volantín en los techos de barrancas, jugaba el niño Luchín con sus manitos moradas, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba. En el agua de sus ojos se bañaba el verde claro. Gateaba su cortedad con el potito embarrado, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba. El caballo era otro juego en aquel pequeño espacio, y al animal parecía le gustaba ese trabajo, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, y con Luchito mojado. Si hay niños como Luchín que comen tierra y gusanos, abre abramos todas las jaulas pa' que vuelen como pájaros con la pelota de trapo, con el gato y con el perro y también con el caballo. Volvemos después de ese tema de Víctor Jara, DJ Clotario. ¿Hay actividad por ahí? Sí, está visitado el muro hoy día. Un saludo cariñoso a al compañero Omar Estupiñán de Zurich, Suiza. Así es que nos están escuchando de bastante lejos. Así es que un saludo grandote a todos los compañeros que nos escuchan desde Suiza. También tenemos a Tito Solís, que está conectado y está esperando también, al igual que Santi Torres, que estaba esperando el programa para escucharlo. Tenemos a los compañeros de Política y Sociedad, que dicen que se están conectando, ¿no es cierto? Y mandan, no lo íbamos a leer para hacer propaganda, pero obviamente que entendemos la autogestión y dice, somos una revista política y social, comunista libertaria, a solo 500 pesos. En distintas partes se puede encontrar, por ejemplo, en librería Proyección en San Francisco 51, Santiago Centro, ¿no? Generalmente no hacemos propaganda, pero obviamente que si vale 500 pesos, pues debe ser por autogestión. Así que agradecemos también a los compañeros. Y de ahí, ¿no? Hay otro saludo, de ahí lo agarramos para seguir dándole. Perfecto, ¿no? Bueno, de vuelta a los compañeros de Política y Sociedad, que antes era Hombre y Sociedad, tengo entendido la revista. Bueno, y justamente hablando de comunismo anárquico, si no me equivoco, en Suiza en estos momentos se estuvo realizando un encuentro internacional de anarquistas en conmemoración de la primera internacional anarquista. Era durante la primera semana de agosto, así que creo que habían algunos compañeros chilenos que iban a asistir a tal evento. Bueno, para continuar, vamos a ir de lleno con lo que fue la lista de 36 empresas condenadas por prácticas antisindicales. Esto fue anunciado el día miércoles. Ojo, esto lo hace la Dirección del Trabajo y ojo nuevamente que estas son solamente las condenadas, ¿ya? Las empresas condenadas de esos patrones condenados que no dejan organizarse a los trabajadores de distintas maneras. De ahí iremos repasando cuáles fueron las principales causas de estas condenas. Les cuento que de al menos 4 empresas reiteraron su conducta en los últimos 3 años. O sea, así como, bueno, ahora está terminando ya un poco el periodo, de hecho terminaron ayer los Juegos Olímpicos y se hablaba de aquellos que revalidaban sus marcas de la Olimpiada. Pasa que tenemos un conjunto de empresas que también se pueden ir llevando medalla de oro a la práctica antisindical, porque durante 3 años seguidos han salido campeones de tal terrible honor. Entre ellas está Subus Chile, y si no se acuerda quién es Subus Chile, aparte de ser uno de los proveedores del Transantiago, les cuento que es la empresa que está poniendo televisores dentro de las micros. Así que si vio un lavado de imagen así durante la semana pasada, ahora me entiende por qué. Por otra parte tenemos a Redbus Urbano, también es, si no me equivoco, proveedor de el Transantiago. Luego Hipermercados Líder y finalmente Starbucks Coffee Chile. Starbucks, donde venden los cafés más caros del país. A esta última empresa, justamente Starbucks, por segunda vez los tribunales le aplicaron la multa más alta, que fue equivalente en este caso a 300 UTM. ¿Qué pasa con estas empresas? Bueno, de acuerdo a la ley 19.886, las empresas condenadas por la justicia por prácticas antisindicales quedan excluidas como proveedoras del sistema de compras públicas del Estado durante 2 años, a contar de la fecha en que la sentencia se encuentra en condición de ejecutoriada, ¿ya? En la lista aparecen, entre otros sectores involucrados, 3 del sector minero. Está SCM, Corporación de Desarrollo del Norte, que ha sido condenado 2 veces en este año, particularmente en enero, al pago de 100 UTM por cada infracción. También está Minera Escondida, con sentencia en mayo de este año, y la empresa de transportes mineros Pietro de Petris e Hijos y Compañía Limitada, con una multa que asciende a 100 UTM. También hay empresas del rubro educacional, como no. Se presentan los casos de Fundación Educacional Nuestra Señora de la Paz, con 50 UTM, Sociedad Palma y Pena, que entre otras tiene el Colegio Liaona, con 20 UTM, y Servicios Educacionales Integrales, que tienen el Christian Garden School, con 100 UTM. Entre las conductas que se consideraron, por ejemplo, separación ilegal. No, esa no. La tos no fue una de las conductas sancionadas. Separación ilegal de trabajadores con fuero sindical, actos de injerencia, conducta destinada a debilitar el sindicato y obstaculización al funcionamiento sindical. También hostigamiento a dirigentes y o socios del sindicato. Asimismo, se tuvo presente en los procesos sancionatorios despido antisindical, práctica desleal en la negociación colectiva y no otorgar el trabajo convenido al trabajador con fuero sindical. Las top 10, ordenándolas de aquellos que tenían que pagar las más altas multas hacia abajo, esto estamos hablando de 36 empresas condenadas, tenemos en primer lugar a Starbucks, en segundo lugar a SCM, que era la Corporación de Desarrollo del Norte, esta minera, después a José Riveros Llamazales, en cuarto lugar al Banco del Desarrollo, luego Subus Chile, la que está poniendo hoteles dentro de las micros, Ferrovial Agromán Chile, más abajo Sociedad Pietro de Petris, que era la de transporte minero, más abajo el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, luego los Servicios Educacionales Integrales Limitada y finalmente Comercial DIS. Así que eso es lo que está ocurriendo con las empresas y este ranking bastante tenebroso de empresas con comprobadísimas prácticas antisindicales, porque si el mismo Estado las reconoce es porque es de haber sido burdo sus intenciones de limitar la organización de los trabajadores. ¿Qué hacer con ellos? No sé, se aceptan ideas. La verdad que este es un listado que se desprende todos los años y tiene muy poca difusión. Nosotros vamos a tratar de ver qué tipo de cosas se podrán hacer, funas, etcétera. Ahí estaremos viendo después. Por mientras, vamos con un tema. Este tema se llama Incinerate. No es un llamado a lo que se podría hacer, pero en otras palabras también dice quemar. Y es un tema de Sonic Youth. We'll be right back. después de este tema llamado Incinerar de Sonic Youth, vamos a ir con un extracto de una entrevista que se le hizo a un economista ecuatoriano, ¿ya? Pedro Páez fue ministro coordinador de la política económica y viceministro de Economía y Finanzas del gobierno del presidente Rafael Correa de Ecuador, y que hoy está abocado a impulsar el Banco del Sur y la unidad monetaria del continente a partir de la nueva moneda regional llamada Sucre. Entre otras cosas, una de las argumentaciones de lo que se puede extraer de la entrevista, que estuvo bastante interesante, realizada por el medio El Ciudadano, aparece un subtítulo llamado La crisis como ficción política, donde la primera pregunta es que, ¿qué le parecen a él las medidas de austeridad que están siendo promovidas por la Unión Europea, por ejemplo, en Grecia? A lo cual él alega que no tienen gran sustento lógico ni histórico, abro comillas. Si el problema es la tremenda sobreproducción que hay, es imposible que se resuelva cortando el gasto público, reduciendo los salarios, la capacidad de otros países de comprar, achicando los mercados. Creo que este tipo de alternativas tienen un trasfondo político muy fuerte y están ligados a un proceso de concentración y centralización de capitales. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Doblegar a los pueblos a situaciones de miseria. Luego le consultan respecto a la intervención del Estado para salvar a la banca. Él recuerda que el caso de Chile en la década de los 80 fueron las primeras veces donde el Estado intervenía. Abro comillas, en Chile hubo una inyección masiva de recursos fruto de una incompetencia e inoperancia de los banqueros y de los grandes monopolios que se beneficiaron del proceso de concentración masivo de la riqueza producido durante los primeros años de Pinochet. Y en otros ámbitos, dice, esto en relación a que esto fue justamente en los comienzos, en el amanecer del neoliberalismo en Chile, estoy hablando hace 30 años atrás, de lo cual una crisis, la crisis del 82, que hicimos una pequeña mención a raíz de su aniversario número 30 en otro programa de Cono Nuestras, dice que, ojo, que es mentira que el Estado, se haya absolutamente desaparecido en términos de políticas económicas, porque en Chile ha estado participando directamente en la represión, en la destrucción de las instituciones, en el cambio de leyes, en la domesticación de la población, en el proceso de redistribución regresivo del ingreso y en generar privilegios para las transnacionales y los monopolios locales con los correspondientes salvatajes cuando justamente hace crisis. Le consultan al respecto y qué opina el establishment económico al respecto de estos salvatajes, por ejemplo, y dice que desde la imposición de las políticas neoliberales en el mundo, es decir, unos 35 años atrás, han habido 267 crisis financieras. No pueden decir, entre comillas, que las crisis sean una especie de ocurrencia rara. Bueno, más aún si estamos hablando de 267, sino que al contrario, es una regularidad, es un mecanismo para cambiar la correlación de fuerzas, de domesticar a la economía local. En el caso de las crisis de los años 90 en América y la de, por ejemplo, la crisis asiática, el salvataje de los estados dado a los bancos para pasar esta borrachera, esta caña, luego de esta borrachera que tuvieron los ricos concentrando propiedades, el equivalente a este salvataje es aproximadamente un 25% del PIB repartido en dos o tres años. Como ejemplo, pone Estados Unidos, que en el año 2008, con 16 millones de millones de dólares, salvó a los bancos. Esos 16 millones de millones de dólares equivale a toda la riqueza que produce Estados Unidos, por ejemplo, en el año 2011. Para decírselo en otras palabras, para que entiendan un poco las dimensiones de lo que estamos hablando, es el dinero con el cual se salvó a los bancos el año 2008 en Estados Unidos es 60 veces lo que genera Chile en un año. 60 veces, para que se vayan haciendo una idea. Eso... Bueno, y finaliza el periodista preguntando justamente de dónde sacan esa plata los estados, o solamente firman un cheque sin respaldo en la economía, en lo que llama la economía real, entendiendo que hay una economía financiera, ya una economía donde el dinero genera dinero, eso no es real, y una economía real donde están los productos, los servicios, cosas que palpables o visibles, ¿no? Y dice que los datos que se disponen, pese a que no hay estadística oficial al respecto, señalan que el PIB mundial está en alrededor de 63 millones de millones de dólares y que las deudas están en 212 millones de millones de dólares. O sea, las deudas representarían más de 3 veces el PIB mundial. Ahora, dice que si uno incluye lo que se le ha llamado los derivados financieros, es decir, una especie de cadena de un activo financiero, perdón, de una deuda que fue comprada por otro, por otro, por otro, por otro, por otro, por otro, por otro, por otro, por otro, generaría que la relación es de 20 veces el PIB mundial. O sea, el volumen de deudas creadas en las altas esferas de las finanzas ha perdido todo tipo de proporción y de correlación respecto del funcionamiento de la economía real y se han convertido, explícitamente lo que dice aquí Pedro Páez, se han convertido en una hipertrofia parasitaria imposible de ser resuelto según las reglas actuales. El resto de la entrevista la pueden seguir viendo en El Ciudadano y también donde es la fuente oficial, pero también lo subimos a econonuestras.cl. Algo que parece tan simple, en realidad esta economía financiera, esta economía que los ricos han utilizado para obtener ganancias, más allá de lo que les puede entregar la explotación misma de los trabajadores, tiene en estos momentos desbordada la economía mundial con una crisis que la única forma que han visto de detener es a través de la imposición de medidas de austeridad para la población. En cambio a los banqueros se les salva, ¿no? Bueno, vamos con este tema, un tema bien ad hoc, 2 más 2 igual 5 de la banda Radiohead, que hace mención al 2 más 2 es 5 de, si mal no recuerdo, el libro 1984 de Orwell. Vamos con este tema. Such a dream. Volvemos después de ese tema de Radiohead 2 más 2 igual 5 para mencionarles una cobertura que se hizo, al menos en el salió publicada en el día de hoy, es la BBC, y que lo subimos a www.econonuestras.cl. Bastante interesante el proceso, o la oleada más bien, de ocupación de casas en España. Les cuento, en España hay más de 3 millones de viviendas desocupadas, y según datos del Consejo General del Poder Judicial, en el primer trimestre del 2012 se produjeron 46.500 desalojos forzosos, lo cual vendría a ser, solamente para el primer trimestre de este año, en 510 aproximadamente desahucios por día. ¿Qué pasa? Bueno, tenemos personas sin hogar, desahuciadas, y que han procedido a ocupar espacios deshabitados, principalmente incluso espacios que están en poder ahora de los bancos, y en cuya organización participan principalmente mujeres. Estas mujeres ya son parte de los movimientos que surgen en España para solventar la cuestión del acceso a la vivienda, y que han tomado fuerza luego de las movilizaciones sociales del año 2011. En Cataluña comenzó en el año 2009 la plataforma de afectados por la hipoteca, PAH, y ya se han extendido a más de 60 las plataformas de afectados por la hipoteca en toda España. Uno de los afectados dice, abro comillas, es un absurdo que las casas sean de los bancos y que los bancos se rescaten con nuestros impuestos. Esto está absolutamente relacionado con lo que hablábamos anteriormente. Por ejemplo, están las mujeres de la Corrala de Vecinas de la ciudad de Sevilla, donde las viviendas se han repartido según criterios de justicia. Las personas mayores, por ejemplo, y las con problemas de salud quedan en las casas más bajas, mientras los demás se organizan por sorteo. Una ecuatoriana de 32 años que está viviendo hoy en España y que tiene a su madre enferma, su hermano y su hijo en uno de los pisos del edificio, dice que lleva viviendo 11 años en España, pero que cada vez España se parece más a su país de origen. ¿Y cuáles son los problemas que ha acaecido este proceso de ocupaciones? Aparte de las demandas colectivas que han emprendido los bancos para recuperar sus casas, los bancos quieren recuperar sus casas, ¿ya? Casas que tienen ahí vacías para, no sé, para venderlas después, no tengo idea. Otro de los problemas es la habitabilidad. De hecho, les han cortado la luz, no les dan acceso al agua, informan a los padres de los menores de edad que podrían quitarle la custodia de los hijos por tenerlos viviendo en condiciones que consideran inadecuadas, etc. En respuesta, los vecinos han celebrado fiestas para recaudar fondos y también han organizado talleres en los estacionamientos, talleres de formación en distintos oficios para poder emplearse. Así con la organización, la autoorganización de aquellos desahuciados en España no es un tema menor. Por contrario, está azotando bastante fuerte allá en España todo lo que es la crisis y las medidas que los gobiernos, en una cara absolutamente, una faceta absolutamente neoliberal, han procedido a quitar, despojar, no solo de los derechos, sino también las viviendas. Y lo que es más curioso, cuando uno empieza a recabar por qué se debió, por qué ocurrió esto en España, mucho tiene que ver justamente por el otorgar acceso a vivienda los bancos libremente, y cuando la gente ya no podía pagarlas, vinieron y se los quitaron. Eso es bastante similar a lo que dicen que fue la causa de la crisis allá en Estados Unidos con la crisis subprime, si lo han escuchado así. No es más que eso, no es más que otorgar viviendas o acceso a la vivienda a gente que después no le va a poder pagar, y eso los bancos venden esa deuda a otras instituciones, y así se genera una cadena grande. Así es como han dicho que, bueno, algunos autores plantean que ahí está la principal causa de esta burbuja que estalló. Algunos lo mencionan como en realidad uno de los síntomas que genera la especulación y esta faceta o este modelo neoliberal del capitalismo, que en otras palabras no es más que el poder de los bancos y de la economía financiera para influir en la economía real. Bueno, para ir cerrando el programa del día de hoy, lunes 13 de agosto, les quiero comentar del lanzamiento oficial de un documental. Está ocurriendo el día de hoy. El documental se llama La Educación Prohibida y procedo a leer el texto que aparece en YouTube, donde está este documental recién salido del horno. Googleen La Educación Prohibida, también lo subimos a econoestra.cl. Abro comillas, la escuela ha cumplido ya más de 200 años de existencia y es aún considerada la principal forma de acceso a la educación. Hoy en día la escuela y la educación son conceptos ampliamente discutidos en foros académicos, políticas públicas, instituciones educativas, medios de comunicación y espacios de la sociedad civil. Desde su origen, la institución escolar ha estado caracterizada por estructuras y prácticas que hoy se consideran mayormente obsoletas y anacrónicas. Decimos que no acompañan las necesidades del siglo XXI. Su principal falencia se encuentra en un diseño que no considera la naturaleza del aprendizaje, la libertad de elección o la importancia que tiene el amor y los vínculos humanos en el desarrollo individual y colectivo. A partir de estas reflexiones críticas han surgido a lo largo de los años propuestas y prácticas que pensaron y piensan la educación de una forma diferente. La Educación Prohibida es una película documental que propone recuperar muchas de ellas, explorar sus ideas y visibilizar aquellas experiencias que se han atrevido a cambiar las estructuras del modelo educativo de la escuela tradicional. Más de 90 entrevistas a educadores, académicos, profesionales, autores, madres y padres, un recorrido por 8 países de Iberoamérica pasando por 45 experiencias educativas no convencionales, más de 25.000 seguidores en las redes sociales antes de su estreno y un total de 704 coproductores que participaron en su financiación colectiva convirtieron a la Educación Prohibida en un fenómeno único. Un proyecto totalmente independiente de una magnitud inédita que da cuenta de la necesidad latente del crecimiento y surgimiento de nuevas formas de educación. Así se presenta esta película documental. Los invitamos a revisarla. Nosotros también vamos a observarla, criticarla, ya hemos hecho el trabajo de difusión. Y bueno, antes de despedirnos tenemos DJ Clotario, comentarios, saludos, críticas. Sí, es variado, hay un comentario, hay un saludo y hay una invitación. Entonces partimos con Christopher William, nos hace un comentario que le ocurrió a la los pagos de fuerzas especiales, a él lo revisaron, le pegaron unos palos por las costillas y él cuando les preguntó por qué lo golpeaban así, el Paco le dice que anda muy nervioso, anda descontrolado. Entonces él se quedó con la duda de estos Pacos andan drogados. Entonces ese era el comentario. No me cae duda de que o drogados de poder o se meten algo. Sí. El compañero Luis Ángel Flores Delgado hace una invitación mañana a las 7 de la tarde en el Sindicato Social y Cultural que está en calle Maipú, el lanzamiento también de las actas para dar paso firme a lanzar el Club Cultural y Deportivo Ernesto Che Guevara. Así es que también cumplimos con dar la información que nos estamos entendiendo. Y de Valparaíso, el compañero Alan Mons agradece y manda saludos al programa Econo Nuestra desde Valparaíso. Perfecto. Eso. Bueno, el sindicato es ahí en Barrio Yungay, ¿no es cierto, Diego Clotario? Saludo ahí a los compañeros, también al compa que ya había comentado también anteriormente. Justamente ahora anda circulando la funa de un capitán de fuerzas especiales que aparece casi en todas las fotografías golpeando. Parece que el tipo tiene, no sé, predilección por ese tipo de prácticas. Y finalmente, respecto a Valparaíso, el sábado paso el dato, la banda de unos grandes amigos míos, la banda La Luisa Contreras, se encontrará en el bar El Sector gratis el día sábado, esto que hay en General Cruz, ahí estarían tocando con 3 bandas más, así que para que vaya a verlo el compañero. Bueno, nos escuchamos el próximo lunes, ya estaremos ya ahí a 20 de agosto, ojalá este DJ Clotario pueda pasar el mes. Y recuerde las repeticiones el día de mañana a mediodía, también mañana a las 10 de la noche. Y a los, como siempre, invitados a difundir nuestro Facebook, el Facebook de la radio, La Voz de los Trabajadores, CGT Chile, el Facebook de Econo Nuestras, y también www.econonuestras.cl, donde está la mayoría de los artículos que comentamos, discutimos acá, y también los programas que hemos ido realizando aquí desde la sala Clotario Blés de la radio La Voz de los Trabajadores. Nos escuchamos el próximo lunes, le agradecemos a Diego Clotario, le agradecemos a todos aquellos que han comentado, aquellos que nos han escuchado el día de hoy. Así que el día 20 de agosto nos volvemos a encontrar. Hasta luego. Oye, entonces, ¿a quién le conviene este modelo económico? Pero es que economía más grande. Nos despedimos desde el programa que habla de farándula, deportes, moda, pero principalmente de economía. Nos oímos luego en Econonuestras, de la radio La Voz de los Trabajadores, los lunes de 8 a 9 de la tarde. Porque la economía la hacen los trabajadores. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponde a quienes las escuchan apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.